Comisaría, ¿en qué puedo servirle? ¡Comisario! Cuatro jóvenes están en la esquina hace más de 10 minutos. ¡Todos encapuchados! Tengo miedo de sacar el perro y está a punto de dejarme el regalito en la alfombra. Te dejo de estos muchachos por averiguación de antecedentes. Los encontré en una esquina con actitud sospechosa. ¿Qué tal, oficial Rodríguez? Acá están los muchachos que ponían intranquila a la señora que nos llama toda la tarde. Que pasen de a uno, así veo si tienen antecedentes. Documento en mano, muchachos, de a uno con la oficial Sánchez. Vamos, vamos, vamos, apurando el paso, a ver. Nicanor Heredia. Su aspecto dice ser un aficionado a la tecnología, auriculada colgando en el cuello, aparato de última moda. Claudio Torres, el impertinente no deja de tuitear cosas de política, no le interesa lo que está pasando acá. San Luis Melisa, con una actitud bastante sospechosa, lee un libro que esconde en la cartera mientras simula que me escucha. Están limpios, Rodríguez. Los muchachos sin antecedentes. Buenas tardes, Mar del Plata, bienvenidos una vez más al resumen semanal de noticias conocido como Sin Antecedentes. Mi nombre es Nicanor Heredia, los voy a estar acompañando las próximas dos horitas al frente de este envío semanal. Mi nombre es Nicanor Heredia y paso a presentar primero al DJ ya residente, ya es uno más de la familia Sin Antecedentes, Juan Álvarez. ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo bien? Muy bien, ahí está Juan, siempre, siempre firme, siempre atento a nuestras indicaciones. Muy bien ahí, muy bien, la humildad ante todo de Juan, como el otro Juan, siempre humilde, ¿no, Juan? De aquí de FM, la azotea, y ahora sí al MVP de Sin Antecedentes, Claudio Torres. ¿Cómo andas, Claudio? Hola, Ricardo, buenas tardes al DJ residente, es verdad, ya cada vez está dueño de la casa, los fines de semana, sobre todo de la 88.7 comunitaria. Qué semanita hemos tenido, qué fin de semana cargado de... Cuasi estuvimos a punto de anunciar la apocalipsis en Mar del Plata. Chubascos. En un momento se puso todo negro y refugios de acá, de allá. Y no, se terminó lo peor. Me imagino cómo estará la Mar del Plata profunda, sumida y a punto de desaparecer bajo el barro. Y las calles totalmente intransitables, seguramente. Fue cuestión de minutos en los que el cielo se tiñó de gris. Ya pasó de la nochecita, que es más tipo un violetón a esas horas. Y el cambio del viento helado, estábamos todos haciendo remera tranquila, de repente viento helado y prepárate. Yo particularmente salí corriendo a sacar la ropa que estaba colgada porque el día estaba muy lindo para lavar la ropa, pero ya la noche no era para dejarla ahí. Ahí viene Nicanor con las funciones de amo de casa. Totalmente. Mientras le da una distancia a sus gatos tan queridos. A mí me agarró chusmeando un operativo policial en la vía pública precisamente que... ¿No tenía miedo que te agarren como testigo? Los uniformados estaban ahí en la rotonda de Champañá y Avenida Colón. Habían detenido a un particular, un NN, como dice la gente así, que tiene experiencia en el tema, habla así con el lenguaje propio de los operativos. No así con el de las gacetillas ininteligibles que mandan a los medios de prensa los diferentes... titulares, ¿no? De esa particular tarea, que es hacer una gacetilla que entiendan pocos. Poco menos que jeroglíficos. Sí, y no habían detenido un auto y estaban ahí con averiguando antecedentes, cuanto menos, sobre todo uno está chusmeando mientras espera el paso, no es que fue específicamente a eso, a cubrir un operativo que a priori parecía menor, que yo cuando fui en sentido hacia Colón y la Costa, ¿no? En ese sentido había un solo móvil, ya cuando volvía había dos móviles, ya había un poquito más de presencia policial en la zona. Y bueno, de todas maneras, después cuando me tocó ir a ver a Quilmes a 11 Unidos, ya me agarró un poquito más de lluvia. Y una vez que ya estuve apostado en el sector de prensa de 11 Unidos, sí, se sentía en el techo como tiraban con de todo contra la ciudad. Sí, bastante poquito de... se hizo sentir. No, unos truenos hermosos. se nos iluminaba el cielo de repente, de una manera muy linda. Un poquito de piedras al principio de la lluvia, un poquito, por suerte fue poquito. Y después nos... ¿Y ahora con qué nos va a deparar el servicio meteorológico, que está anunciando que tenemos una visibilidad a priori, por lo que podemos ver a través de la ventana del estudio del 88.7, bastante plena, sí, pero sí, se viene cubriendo, ¿no? ¿De a poco? Te tiro los datos del servicio meteorológico. ¿Por la ventana no? Nacional, no, por la ventana no, por favor. La temperatura es de 14 grados 7, el estado actual parcialmente nublado, como claramente se puede observar. Observar. Visibilidad de 10 kilómetros, la sensación térmica no lo calcula el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad del 53%, los vientos sudestes a 13 kilómetros por hora, la presión es de 1012 hectopascual, porque es así seco, 1012, no hay ningún punto en el medio, y supuestamente el día de mañana va a estar parcialmente nublado el día, con una máxima de 22 grados, al igual de lo que se espera para hoy. El lunes lluvia, el martes lluvia, eso es lo que nos depara el destino aquí en Mar del Plata. En una semana en la que amagaba la primavera a instalarse ya definitivamente en la capital nacional del pullover. Pero no, nos trolea la primavera, señores. Debemos decirlo. Nos está jugando una mala pasada con su amiga la lluvia. Pero bueno, como bien decía Claudio, semana cargadita entre paros docentes, entre desabastecimiento de verduras en Ciudad de Mar del Plata. Y ahora vamos a escuchar el resumen del semanal y enseguida volvemos. A las 11:30 de la mañana la Cámara de Diputados de la Nación comenzó con el quórum reglamentario de 129 a tratar la modificación al régimen de ART. ¿Esto qué significa? Que este proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, aprobado con el Senado, como ustedes decían, es muy probable que se convierta en ley y que esta ley modifique el sistema de accidentes de trabajo, que elimine la doble vía. Cuando lo presentaba en algún momento la Presidenta de la Nación decía eliminar la industria del juicio. Eliminar la doble vía es decirle al trabajador accidentado que tiene que optar por cobrar la indemnización de la ART o hacer juicio civil. Esta es la idea. O una cosa o la otra. ¿Qué sugiere esta modificación? Que el trabajador accidentado va a cobrar como máximo la indemnización de la ART como máximo en 15 días. Sí o sí, que los montos indemnizatorios, esta que se va a aprobar hoy, tienen que actualizarse cada 6 meses de acorde al aumento salarial, o sea, lo que pacten los trabajadores en convenio colectivo de trabajo. Pero también elimina la posibilidad del trabajador de decir que si no está de acuerdo, al mismo tiempo de cobrarle la ART, se le podía hacer juicio civil. Bueno, esto queda eliminado, ahora tiene que optar por un lado o por el otro. ¿Cuáles son las necesidades? Cortes de servicio de transporte escolar. Hay chicos que no van a las escuelas porque el servicio de transporte escolar no lo lleva. Hay chicos que no comen en la escuela, lamentablemente, porque han cortado el servicio alimentario escolar, han bajado la calidad de los alimentos, en algunos casos han cortado y han restituido. Ahora los maestros y los auxiliares de la educación tienen que poner plata de su bolsillo para que los chicos tengan un poco de proteína, porque la verdad que ha bajado muchísimo la calidad del servicio alimentario escolar. Hay una parálisis en el área de infraestructura. Hay más de 3.000 docentes que no cobraban. Recién tuve una conversación por vía telefónica con la directora general de Cultura y Educación y me informó en el aire que son 20.000 los docentes que le han dado el alta, y si son 20.000 todavía es mucho más grave la situación concretamente. Queremos que estos docentes puedan cobrar, porque ningún funcionario podría vivir sin cobrar parte del salario. Queremos que resuelvan el tema de asignaciones familiares. Yo le preguntaría a la ministra y al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires cuál es el argumento, por qué no le resuelven el tema de asignaciones familiares. Para que tengan una idea, más de la mitad de los docentes y de los trabajadores estatales de la provincia con hijos menores de 18 años no cobran el salario familiar. El artículo primero de la ordenanza, del proyecto de ordenanza que elevó el intendente Pulti, que dice nada más y nada menos, créase en el ámbito del partido de General Pueyrredón el boleto estudiantil gratuito. Eso resume los años de militancia, los años de lucha, cada una de, digo, no me voy a poner a enumerar, pero cada uno de los concejales preponentes han hecho mención a cada una de las luchas, y me parece que lo podemos resumir en ese artículo. Marca un antes y un después en la política en general y en la política del transporte público en general por redón. Y debo decir que la verdad que para llegar a tener este proyecto de ordenanza queda claro que lo que hay es una política clara, una política transparente, con la cabeza puesta en la ocupación de los problemas de los marplatenses. De ninguna manera se podría haber llegado a este proyecto de ordenanza si todas esas cosas no estuvieran plasmadas en una gestión como la del intendente Putti y todo su equipo de gobierno. Creo, señor presidente, que estamos en condiciones de pedir la votación. En consecuencia, sometemos a la consideración del cuerpo proyecto de ordenanza que consta de 16 artículos. Sírvanse, señores concejales, marcar sus votos. Aprobado por mayoría. Vamos a ocuparnos ahora de la situación de la fragata Libertad en Ghana y de la llegada a nuestro país. Será esta noche de la mayor parte de la tripulación en un vuelo de Air France. Decíamos 317 son los tripulantes que llegarán esta noche a nuestro país. Queda en el puerto de Tema el capitán junto a una guardia mínima de 44 hombres. La tripulación de la fragata Libertad, decíamos, llegará a las 8 de la noche, está previsto, a Buenos Aires, en un avión especialmente fletado por el gobierno para la evacuación de la nave. El vuelo de Air France saldrá a las 10:15 de la mañana, 14:15 hora en Ghana, del aeropuerto africano, con 317 de los tripulantes del buque escuela, donde solo va a permanecer una dotación de seguridad mínima de 44 hombres y el capitán. El ministro de Información de Ghana, Fritz Bafur, señaló que los marinos están autorizados a abandonar el país. La tripulación tiene libertad para irse, no están detenidos ni nada por el estilo. Lo único que está retenido es el barco. Fuentes del puerto de Tema confirmaron asimismo que han recibido la orden de permitir la salida de los tripulantes y que se ha solicitado la lista de los marinos que saldrán de la nación africana. En realidad tienen un poquito menos que en el anterior, que en el operativo que se había realizado en el mes de marzo, pero básicamente los números siguen siendo muy altos. Además, en algunos casos, los inspectores que estuvieron ya en el segundo día se dieron cuenta, hay lugares que tenían previsto inspeccionar y resulta que estuvieron cerrados. O sea que corre inmediatamente la voz y los establecimientos cierran. Así que bueno, estamos preparando nuevas estrategias. Por ejemplo, buscar la forma de que no se nos escapen. Porque en realidad, bueno, ha pasado de todo. Lugares donde escondieron a los trabajadores en el baño y los hicieron parar arriba de los inodoros, de las entradas al baño cerrada, para que por abajo no se vieran que estuvieran los pies de los trabajadores. Los trabajadores parados arriba de los inodoros. Hemos encontrado trabajadores escondidos en tanques, en fin. Esto es una locura que no tiene límite. Escuchamos el resumen semanal que está hecho a mi estilo, el resumen de 6 minutos, señores, en el que se escuchaban compactadas varias noticias. En principio, la aprobación y desde el día de ayer ya promulgación de la nueva ley de ART para accidentes laborales, que ha tenido una gran desatado una gran polémica esta semana en su votación en la Cámara de Diputados de la Nación. Sobre todo teniendo en cuenta que el oficialismo sumó el apoyo del PRO y por eso obviamente desde los sectores que estaban en contra de esta modificación con la ley del riesgo de trabajo salieron a chicanear al gobierno o a poner en evidencia más que nada esta suerte de asociación para aprobar esta modificación, que en el audio bien quedaba en claro que además de la expectativa de frenar con el famoso con las tareas de los abogados laborales, ¿no?, que van por el doble juicio y por tratar de sacarle un doble beneficio a un accidente de algún trabajador, doble rédito, claro, como quedaba claro en el audio, ¿no?, que por un lado obviamente cobraba la indemnización propia de cada trabajador y después iban alegando que no estaban conformes con dicha indemnización y iban a un juicio civil. Por eso el gobierno ha tomado esta buscó decisión. Frenar esta medida, que de todas maneras también tiene un aspecto positivo, si se quiere, para aquellos que solamente se quedan con esta parte, que es que los obreros a partir de esta nueva modificación van a tener que cobrar a los 15 días de haber sufrido un accidente, sí, y que dicha más, remuneración por el accidente va a tener que ser similar a lo que es el sueldo, va a tener que irse actualizando según lo que cobre cada empleado. Así que esa parte por ahí no se la quedaba tanto entera de juicio. Y sí se destacaba lo que es esta modificación que muchos están signando como que es en beneficio de los empresarios pero bueno, de todas maneras eso va a haber que esperar ahora, una vez que ya está en vigencia, que bueno, lamentablemente que sea accidente uno, claro, un empleado para ver para cómo se aplica en lo fáctico, que de todas maneras, bueno, genera la polémica sobre todo por el apoyo que logró el oficialismo en Cámara de Diputados. Sabemos que en la Cámara Alta el oficialismo tiene mayoría, así que ahí no necesitó que ningún opositor le haga el juego ni acompañe la medida. Exactamente, también. Raro, también estaba la CTA de Micheli protestando ese día, el día de la votación en la plaza, frente al Congreso. También la CGT de Moyano, que estuvo reunido con Macri, ese que no sé qué anda qué anda ahí haciendo Moyano. Y sí, bien, tuvo mucha resistencia por parte de las sindicales con más cantidad de gente, de trabajadores del país. Sí, mientras se discutía esto en el Congreso, afuera, una suerte de abrazo simbólico entre estas fuerzas gremialistas opositoras al gobierno, obviamente serían a oponerse, y de todas maneras no fue efectivo. La CTA-A. Sí, más que la CTA, no, la CTA-A no, la CTA-B. Porque la CTA-B, obviamente, claro, es la más la oficial, B. Y la B la que está de lado. Después escuchábamos un audio sobre el paro docente que se efectuó esta semana. Paro docente de 4 días, 2 días Suteba, 2 días Udokwa. Un paro por reclamo de la apertura de paritarias y por reclamo del pago adeudado de salarios a algunos trabajadores de la educación en la provincia de Buenos Aires. Sí, además también le sumaron a los reclamos propios de los gremios docentes, le sumaron también el pedido para con lo que es el servicio que brindan después de dar clases al mediodía de los colegios, como es la merienda o el almuerzo, para que los chicos puedan tener un alimento, y también el traslado para con los chicos que por ahí no pueden los padres costear, ¿no? El propio traslado de los chicos, también se los traslada a las escuelas. También hubo un reclamo muy puntualizado, de reclamos que vienen extendiéndose a lo largo de los años, no solamente desde este año en puntual, pero sí llama la atención que hagan oídos sordos los diferentes gobernadores según su escalafón. Este es un reclamo que ya por ahí trasciende a lo que es lo provincial, porque si tanto se lo corre a Scioli por diferentes sectores, ese también es un sector como para correrlo, y el gobierno no veo que esté poniendo un poco el ojo ahí como para hacerse cargo del reclamo. No está poniendo su mejor posición frente a estos reclamos que todos los años se dan, obviamente por la actualización de los salarios respecto a lo que son los incrementos de gastos que tiene cada familia que sufre en el país, obviamente. Y además las partidas que dedica cada poder ejecutivo según le corresponda a la educación, que sabemos que eso en los últimos tiempos se ha venido achicando de alguna u otra manera, que también juega en contra de los famosos 180 días que tanto pregonan desde el gobierno nacional, que además de los tantos feriados que se han ido sumando este año, hay que descontarle, ¿no?, tanto paro docente o de auxiliares que hubo a lo largo del mismo, que también le van restando y haciendo a mella lo que es el pedido y la pretensión del gobierno, ¿no?, de los 180 días. Sí, también cabe destacar este tema de dos de los gremios más fuertes de la provincia de Buenos Aires haciendo quizás hasta articuladamente los días de paro, porque Suteba, si bien tuvo martes y miércoles, Udokwa también tuvo jueves y viernes paro, así que se puede aposentar que toda la semana. Y Udokwa también sufrió esta semana a nivel local su personería. Sí, y lo que podemos destacar como primera respuesta de los gobernadores o de los quienes tienen el poder es que ya se anunció que se van a descontar los 2 días de paro. Exactamente. O sea que lejos de escuchar el reclamo salieron obviamente a anunciar que se le va a descontar, que bueno, según el escalafón jerárquico y la antigüedad va desde los 300 pesos hasta los más de 1000 pesos en descuento, que obviamente van a hacer mella, y lejos de espamentar y generar una suerte de miedo, sería parar, ya sabemos cómo es la representación de Suteba y demás gremios docentes, que obviamente esto no se va a solucionar a priori en el corto plazo. No, fue seguro. Y estamos más que nada cerca ya de un próximo inicio de clases, y como de los últimos años siempre vienen anunciando y peleando que no se va a iniciar en esa fecha, que van a haber medidas de fuerza, así que no sé, veremos si este año es la excepción, pero pareciera que no. Pero sí, más que próximo, aparte teniendo en cuenta el inicio de clases que está programado ya para fines de febrero, por lo menos más allá de las negociaciones que están haciendo distintos sectores de empleados de comercio, etcétera, de casinos de la provincia, ya por lo menos pautado está el inicio de clases para fines de la última semana de febrero del año 2013. Luego escuchábamos la noticia de la semana aquí en la ciudad de Mar del Plata, que fue la aprobación del boleto gratuito para estudiantes y docentes de escuelas públicas, un derecho que se tuvo que haber realizado hace bastante tiempo, hace bastantes años, pero que finalmente tuvo su buen desenlace. Así es, en el segundo mandato de la Acción Marplatense, recién de manera casi inesperada, decidieron poner este proyecto sobre tabla, solamente contando con la mayoría de la Acción Marplatense, se descontaba a priori que iba a ser aprobado rápidamente. Y bueno, esta semana, en una doble jornada en el recinto, después de lo que fue la jornada de jueves con incidentes, con el pedido del oficialismo de pasar un corto intermedio y tratar el tema en último término, y después de eso pedir que se trate el viernes, cuando estaban las aguas un poco más calmas, se aprobó cerca de las 2 de la tarde del viernes, con el voto de Acción Marplatense, el apoyo del Frente para la Victoria, con algunos puntos en especial que estaban pidiendo, pero con el voto positivo de la Unión Cívica Radical. El bloque atlántico no estuvo presente y el único voto negativo fue el de Hernán Alcolea, que representa al PRO. Mira vos. De esta manera son relativamente interesantes los argumentos que expuso Redil, que más adelante lo vamos a estar trayendo a cuenta sin antecedentes, que obviamente en líneas generales sale a cuestionárselo, sobre todo por la fuerza que representa, pero en su participación que ha tenido en el recinto en dos temas más que polémicos en la semana, los argumentos cuanto menos son escuchables. Obviamente se los puede compartir o no, pero son escuchables, teniendo en cuenta que en otra de las jornadas también en el recinto fue un debate que hubo por el tema de los agroquímicos, en los temas de las fumigaciones o no. Sí, también. La posición de Hernán Alcolea también fue polémica en ese sentido, porque obviamente incluso en el propio jueves presentó un pedido de que se trate sobre tablas un proyecto que de su autoría para que se suspenda por 18 meses la ordenanza que prohíbe las fumigaciones en el Partido General Pueyrredón. Obviamente esto es más que polémico, y después también vamos a estar repasando lo que fueron sus argumentos al momento de pedir, exigir, aunque no están dando mucha atención. Pero bueno, veremos si se logra lo que él pide. Sí, también después vamos a dar cuenta de las distintas situaciones que se vieron reflejadas en torno a la aprobación del boleto gratuito, como fueron los incidentes que se registraron afuera de la municipalidad el día jueves. Y bueno, un dato también que era que el viernes iba a hacer un reconocimiento a las Madres de Plaza de Mayo, y por los incidentes del día jueves tampoco no asistieron al consejo. Sí, recordemos que el jueves, además de que de esto que era como lo que tenía la puesta la sociedad el ojo, como era la aprobación del boleto estudiantil gratuito, el orden del día era amplio y hubo muchos temas y hubo varias aprobaciones también que no fueron menores, pero que no se llevaron tantas miradas. Y recordemos que la homenaje era Abuelas de Plaza de Mayo, que decidieron en cierto punto darle la espalda al oficialismo, que había decidido pasar para este viernes el homenaje, la aprobación del boleto, y que hacerlo de manera conjunta con el homenaje a madres, a abuelas, y dijeron no ir, y este lunes a las 10 se lo va a estar homenajeando en el recinto. Ahora sí. Obviamente no fue lo mejor para la Acción Marplatense, pero bueno. Este lunes se dará presencia allí. Después que estuvimos los mártires de la Fragata Libertad, la Fragata Escuela. Los héroes de la Fragata Libertad, que han llegado finalmente al país luego de un raid desde Ghana hasta la Argentina, de un raid también medio mediático, en el cual tuvieron diversas preguntas, obviamente, los tripulantes, que fueron recibidos con bombos y platillos. ¿Hubo preguntas? Había mucha gente que decía que el kirchnerismo lo había mandado a callar, que no iba a permitir que la prensa se les acerque a hostigarlo. Sí, precisamente esa fue una de las preguntas. ¿Ustedes le dieron instrucciones de no hablar? No, nadie nos dijo nada que no podíamos hablar. Ah, bueno, sí, siguiente pregunta. No, pero sí, se había hablado mucho de que los querían hacer pasar por la puerta de atrás a los chicos para que nadie los vea, que no iba a haber acceso para el periodismo, de que iba a ser todo en el hermetismo absoluto, por lo menos de lo que se dijo desde el Grupo Clarín y diversos medios, pero la realidad indica que llegaron los marinos de la Fragata Libertad, se reencontraron con sus familias, que fueron recibidos con aplausos, y por la prensa también, que tuvo un acceso sin ningún tipo de restricción ni problema. De todas maneras, y en el mismo sentido, hay que traer a cuenta lo que fueron las declaraciones de la Presidente, que dijo que se pueden quedar con la Fragata, pero más no así con la soberanía y qué sé yo, y obviamente ya la cubrieron de aplausos. Y de Timerman después, 2 días después, diciendo, vamos a recuperar la Fragata. Fue el nuevo, si quieren venir que venga, no, si no nos dejan ir, vamos a ir igual. No, bueno, sí, estuvo allá en la ONU haciendo gestiones y le dieron la espalda también. De todas maneras, no hay noticias positivas en ese caso. Lo único que se obtuvo desde el gobierno de Ghana fue el pedido de que muevan un poco la Fragata, porque está ocupando mucho lugar. Córranla, que nos están complicando el puerto. la boleta de ya está, se venció una hora, muchachos, muevan para que se renueve y para que el tránsito sea un poquito más fluido en el puerto allá de Ghana. Sí, la boleta que dice para marcar los días ya se pasó, así claro. Que... Veo al hombre de chalequito naranja ahí con la boleta en la mano. Muévanlo. Ya está a punto de llamar a la grúa. Tal cual, la realidad es que creo que están allá en Ghana todavía el capitán de la fragata y un par de tripulantes más. Sí, 44 marinos más el capitán, que obviamente es el último, estimamos, según cuanto menos los mitos, ¿no? En abandonar la nave. Un parche. Bueno. En el mismo sentido hubo varias bajas. No hubo ningún ajusticiado, pero sí hubo pasos de factura por quien decidió ir a amarrar a Ghana, teniendo en cuenta lo que... No solo por quien decidió ir a amarrar a Ghana, pasar por Ghana, de quién fue la idea, se estiraron la pelota entre políticos y marinos, sino también que hubo relevamientos por esa cuestión en el medio, así que no es un conflicto menor, por lo menos. Ha provocado bastante revuelo dentro de la... internamente en el... las relaciones que hay entre los marinos y el poder político del país. Y finalmente escuchábamos el trabajo no registrado del puerto, una situación que viene ya de hace años y que se intenta que no se nos escapen, como se escuchaba en el audio. Sí, escuchamos al delegado local del Ministerio de Trabajo Nacional, Ángel Rato, quien daba cuenta de cómo son los operativos cuando ellos van precisamente a tratar de cerciorar que las empresas que trabajan en el puerto no tengan trabajadores precarizados o trabajo negro, como se lo conoce comúnmente. Y bueno, en un trabajo que realizó a principio de año la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, arrojó que el 67% de las empresas consultadas tenían trabajadores no registrados. Es un dato. O sea, más del 67% es, o sea, todo. ¿Y Pepe? Es una gran mayoría. ¿Y Pepe dónde está? ¿Y Pepe? Ahora, cuando demos cuenta de la maratónica sesión en el Consejo Deliberante, vamos a dar cuenta de su presencia ahí en un abrazo fundido con diferentes ediles, tanto él como Pedro Fernández, el secretario general de la CGT a nivel local. Vamos a estar dando cuenta de su rol. Obviamente esto lo trascendió al delegado del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires de Trabajo. Pero bueno, el 67% de 400 empresas que fueron a recorrer, el 67%, no, de 400 empleados, el 67% estaba en negro. Y como escuchábamos en el audio, cuando ellos van a asesorar el trabajo de las empresas, o están cerradas, o los hacen esconder en el baño, o los ponen, escuchábamos en uno de los fragmentos de las declaraciones de Ángel Rato, los esconden también a los trabajadores dentro de tachos, dentro de tambos. Sí, sí, cuadra. O sea, es... cual polizonte de un barco, exactamente. Pero es una situación que ya lleva bastantes años, por cierto, en lo que es el puerto de la ciudad de Mar del Plata, que se viene repitiendo todos los años. Y los chicos del puerto no son gente fácil. Recordamos que tampoco. En esta ocasión fueron solamente a tratar de excepcionarse a nuevas empresas, no fueron a las mismas que vienen haciendo, fueron variando el espectro. Y de todas maneras hubo un caso en el que se detectó trabajo no registrado, y cuando fueron a la tarde y cerciorar las bases de datos, se había registrado a 20 trabajadores. Así que es un dato positivo que por lo menos una de esas empresas trate de buscar que sus trabajadores estén en regla. Y de todas maneras, también hace rato en el audio en FM Residencias, que gentilmente nos cedió, decía que las multas por trabajador no registrado son de 10.000 pesos, y si la persona a la cual el empresario no va y los registra, la multa se la mantienen, pero se la bajan a 300 pesos por cada trabajador no registrado. O sea que además de registrarlo, tiene que pagar por cabeza 300 pesos en caso de que acceda a registrarlo, si no los esconda en el baño y tape la puerta, o los esconda en un tacho. Muy, muy grave la situación. Recordemos, una nueva inspección en el puerto a principio de año, el 67% de los trabajadores encuestados no estaban registrados. Es un temita de las cuestiones del trabajo en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Y después, señores, de haber hecho este resumen, ¿algo te quedó en el tintero, Claudio? Arzodivi sigue destruyendo la reserva del puerto de Mar del Plata. Sí. A ver, después, bueno. Los vecinos Parque Luro no están. No le hacen frente al clima. En lo que respecta a las novedades, por el pedido de los vecinos de la cachita de los bomberos, ya en el diario de la capital hubo la presentación y la publicación del pedido de licitación ya para los terrenos y para las construcciones, así que ya se podría decir que es un caso perdido el reclamo de los vecinos, que de todas maneras en algunos medios están diciendo que no van a dudar en presentarse ante la justicia. Incluso en aquella semana que habíamos hablado con uno de los vecinos de Parque Luro, estaban tratando de reunir fondos entre los vecinos para costear un buen abogado y que tengan una buena representación frente al Estado, porque bueno, va a hacer juicio frente al Estado. Yo creo que conociendo a mis vecinos no van a tener problemas en conseguirse un buen abogado seguramente. Y también, ¿qué más para destacar? Y bueno, a nivel deportivo, ayer cerró la primera fase Quilmes con una victoria y está jugando al Sodivi, está jugando Alvarado, el fútbol de AFA. Sí, sí, después ampliaremos todas. Estamos a horas, mañana a esta hora ya vamos a estar todos celebrando totalmente ebrios por los goles que va a meter Agustín Orión, seguramente. Seguramente, ganó. El Boca es tan ofensivo que el arquero seguramente va a ser el goleador de la noche. Aldo sí ganó 2-0, señores, el resultado final del partido. Así que nos vamos contentos de una pausa. Y la primera tanda, y antes de que otra vez se aplique la censura por parte de quien dirige sin antecedentes, usted esté atento al 471-4805, yo sé por qué se lo digo. Tanda, DJ Residente, y volvemos. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin antecedentes, en FM de la Azotea, 88.7. FM de la Azotea, 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. Invitamos a la Bachi Tallarinada Popular. El domingo 28 de octubre a las 13 horas. La tarjeta a 12 pesos nomás. Incluye un plato de tallarín y un vaso de bebida. Habrá música en vivo. Bingo. Juegos. Clowns y mucho más. No te lo pierdas. Te esperamos. Centro Cultural América Libre, 20 de septiembre, esquina San Martín. ¡Bien! Ni una muerta más por aborto clandestino. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. No dejes que el mundo se termine sin clavarte esta zanahoria. ¡Qué rica ensalada! Ensaladismo. Tu último placer antes que el mundo acabe. Búscanos en Facebook como Ensaladismo Viandas Nutritivas y hacenos tu pedido por teléfono al 154-26-15-34. ¡Alerta! ¡La mona vuelve! Murga, Lavate y Vamos presenta ADN, algo de nosotros. El primer espectáculo de la nueva murga estilo uruguayo de la ciudad de Mar del Plata. Vienen alumbrando las esquinas, sacando. Se presentará el sábado 3 de noviembre a partir de las 23 horas en el Teatro Colón. ADN, algo de nosotros. Algo de nosotros. La Bativa. La Como la tierra está abandonada, los vecinos no tienen vivienda y el Estado no brinda soluciones, los vecinos decidieron recuperar un predio para evitar que otra noche sus hijos no tengan dónde dormir. Desde FM de la Azotea apoyamos y acompañamos la lucha de las familias por una vivienda digna. FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea. ¿Cuántas revoluciones latinas se sucedieron desde que Calle 13 está de moda? Está de moda. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate. Sin antecedentes. Sin antecedentes. Sin antecedentes. Préndete en fuego con sin antecedentes. Sacúdete. dudas existenciales, te amontones. Continuamos, señores, en Sin Antecedentes, mientras seguimos con nuestras dudas existenciales, preguntándonos si mañana Silva hará más goles o hará más fules en lo que respecta al superclásico del país. Un superclásico, obviamente, un tanto devaluado, pero que mañana tendrá una nueva edición en la cancha de River. Y actualizo el estado del tiempo en la ciudad de Mar del Plata a las 17 horas según el Servicio Meteorológico Nacional, que viene con lag. La temperatura es de 13 grados 9 décimas. El estado actual sigue siendo parcialmente nublado. La visibilidad sigue siendo la misma de 10 kilómetros a la redonda. Sensación térmica no la calcula. La humedad al 59%, subió un poquito la humedad y parece que va a seguir subiendo. El viento sudeste a 13 kilómetros por hora. La presión 1012. Ahora sí le agregamos un puntito porque es .8 Héctor Pascual. Señores, en la ciudad de Mar del Plata, mientras continuamos con el programa y ahora sí con uno de los temas que tuvo en vilo la ciudad de Mar del Plata esta semana y que, como nombrábamos recién anteriormente, tuvo sus distintas aristas, sus distintos matices en su entorno. Esto es la aprobación del boleto gratuito estudiantil en el Consejo Deliberante, una jugada que nadie se esperaba por parte de Acción Marplatense. Sí, así es, la jornada del jueves había comenzado con dos banca 25, como se las denomina, ¿no? El representante de la Unión de Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, en este caso en la voz del secretario, ¿no?, de la UCIP, Juan Blas Taladrid, y después fue secundado, hablando del mismo tema, por el secretario general, ¿no?, de la CGT a nivel local, Pedro Fernández. Ambos bregaron para que el Consejo Deliberante, en su totalidad, ¿no?, las diferentes fuerzas, eleven un pedido para que las clases inicien el 11 de marzo y no el 25 de febrero, como lo había anunciado quien está a cargo de la cartera de educación. Obviamente la jornada arrancó con este tema tranquilo, con la barra colmada por los referentes de la CGT. Mientras esperaban su turno, los representantes de los guardavidas, que también fueron por su tema particular y sus intereses particulares. Bueno, obviamente esto después de disposición de ambos representantes, tanto el de Lucir como de la CGT, después se logró que dicho pedido sea aprobado y promulgado por el municipio, después de que el edil Mario Rodríguez presentara un proyecto de comunicación para que nuevamente se refuerce lo que habían presentado hace 15 días para este pedido con el gobernador y los diferentes representantes de las carteras. Que así mismo Diego Monti, en su momento, cuando le tocó exponer y pidió la palabra, no sé, que están formales, ¿no?, señor presidente, que esto que otro, ya tengo grabado, estar tantas horas en el Consejo Deliberante, tengo grabado el mecanismo. Había dicho esto, ¿no?, que apenas hace 15 días el Consejo Deliberante se había manifestado a favor de este pedido, ¿no?, de los trabajadores, y todos dieron sus argumentos. La barra estaba un poco, ya se empezaba un poco a caldear con el pedido que no se aprobaba, que no salía, ¿no?, a su favor. Y bueno, entre tantos argumentos, ¿no?, que venían diciendo, que por el tema del conflicto en el puerto y la diferente situación económica en la ciudad. Pero bueno, arrancó tranquila la mañana en el Consejo Deliberante. Ya a media mañana, otro de los temas que fue la aprobación de la creación del consorcio Playa Grande, que en este caso los que quienes estaban bregando por la aprobación fueron los representantes de los guardavidas, que recordemos que este consorcio viene a cuenta de lo que fue en la semana la noticia de la habilitación de entradas de bajadas públicas en las playas del sur, que obviamente, como sabemos, son más que pertenecen a balnearios más que privados y que obviamente cobran por poco hasta por respirar en aquella zona. Y entonces obviamente el Estado municipal, al habilitar bajadas, lo que también va a devenir es en que haya guardavidas obviamente de turno cubriendo esas playas, que obviamente, además de la bajada, viene con eso, conlleva la creación de nuevos cargos y tratar de que un reclamo que vienen extendiendo desde hace mucho tiempo, que también esta semana se estuvo hablando del nuevo pedido, ¿no?, de los guardavidas, que ya se habilite, casi como que ya se dé inicio a la temporada y que ya estén como de turno, ¿no?, si se quiere, con las comillas del caso de los guardavidas. Y obviamente este tema también fue un poco soft. Fue lo más tranquilo de la jornada maratónica del jueves, que arrancó cerca de las 10:30 y se extendió hasta las 21 horas. Bastante, sí. Hasta las 21 horas estuvo la jornada, que obviamente arrancó tranquila con estos dos temas, que si se quiere eran un tanto más de segundo o tercer orden en general, en la sesión que todos estaban pendientes, el expediente 1919, que era la creación, ¿no?, del boleto estudiantil gratuito. Y obviamente esto se fue prolongando, y después de lo que fueron los incidentes, que no solamente estaba el frente de la municipalidad con estudiantes y militantes, sino que también había representantes de los denominados sin techo, de la familia sin techo, que estaban ahí con cascos amarillos también pidiendo, lo que después también se trataría en otro de los segmentos de lo que fue esta jornada extensa, como que fue un proyecto de comunicación que eleva el municipio para con Nación para comunicarles la existencia de terrenos fiscales municipales para que la Nación disponga para el plan Procrear. Fue un proyecto de comunicación elevado por el Frente para la Victoria, que obviamente todos suscribieron, con sus más y sus menos. Acá también estuvo el polémico voto en contra también del edil Hernán Alcolea, quien sostuvo y se basó en que la Nación tiene sus propios terrenos en Mar del Plata, y que Nación tiene que disponer de esos terrenos para el plan Procrear, y no la municipalidad ceder sus terrenos fiscales a Nación. Así que ya ven, también ya tuvo una doble jornada polémica Alcolea, que casi todo lo que hubo tuvo presencia fue su voto negativo. Sí, hubo después también, leí que recibieron adentro de la municipalidad, luego de los incidentes, algunos representantes de las distintas organizaciones que fueron reprimidas, y que se llevó un escupitajo el señor Ayelo. Sí, después de lo que fueron los primeros incidentes, con lo que fue, bueno, retomamos un poquito, mientras esto se iba transitando, ¿no?, la banca 25, este pedido de comunicación de Frente para la Victoria, la barra se iba también, después de que desalojaron la gente de la CGT, la barra se fue colmada por la gente de la juventud de Ciudad Marplatense, que puso sus extensas banderas y banderas minúsculas de la fuerza oficialista, y por eso obviamente la barra, que tiene capacidad para 100 personas nada más, vio colmada obviamente, y desde afuera obviamente era mucho. Había tanto estudiantes como militantes, como la gente de los sin techo y demás vecinos, que supongo que también habrán querido entrar. Yo estaba obviamente al lado de adentro, no pude ver bien cómo fue el inicio, pero en un momento la edil Barajora se asoma, supongo que le habrá mandado por vía de texto un mensaje para ver qué estaba pasando afuera, e ingresa rápidamente con la afirmación de que habían sucedido incidentes. Y cuando ya nos acercamos todos al balcón a chusmear, cual paparazzi, estaba el policía en el piso y ya habría corrido, se había disparos de bala de goma, algunos al aire, otros más al cuerpo de los jóvenes que estaban en la puerta. Sí, también. Y sí, después de estos primeros incidentes, salió 50 y 50, ¿no?, un poco acertado y un poco equivocado a Hielo a tratar de buscar calma, que obviamente no la va a conseguir. Era necesario. Lo rodearon a Hielo y le gritaron de todo, incluso desde el balcón se alcanzaba a distinguir, ¿no?, que le gritaban represores. Porque era evidente que la policía estaba tirando el cuerpo. Sí, esto obviamente en consonancia con dejar pasar a los chicos a la juventud de Acción Marplatense para que cope el lugar, y no a los distintos estudiantes y organizaciones que se encontraban afuera, que no son afines al oficialismo de la Municipalidad de General Pueyrredón, como por ejemplo vas a encontrar centros de estudiantes de distintas escuelas, de la Piloto, del Colegio Ilia, también está la organización Tinta Roja, el MAS. Sí, incluso se había organizado desde las redes sociales, la gente del Frente Antirrepresivo había nucleado el pedido de que obviamente se evalúe también dentro de la inclusión del boleto estudiantil gratuito la gente universitaria, y sobre todo el pedido era de que no devenga esto en un aumento de la tarifa plana de boleto. Pero bueno, esto no sucedió, la situación siguió siendo tensa, más allá de que bajó a Hielo, incluso tanto el edil Retamosa, Frente para la Victoria, como a Hielo, una vez dentro del hall, que había otros vecinos también por otros temas particulares, fueron agredidos por la policía, fueron llevados por delante, eso también quedó asentado, que de todas maneras ya en ese momento, entre incidente e incidente, la Unión Cívica Radical había pedido un cuarto intermedio como para tratar de calmar a las aguas y ver si se podía salir afuera, tratar de ver qué pasaba, y la gente de Acción Marplatense decidió que debía continuarse la sesión de todas maneras. Sí, es una situación que no se vivía hace ya algún tiempo en la municipalidad. Recordemos que este año también tuvo su etapa en la que todos los días había una protesta distinta. Recordemos la situación del puerto, creo que fue la última que tuvo así su gran represión por parte de la policía en las puertas de la municipalidad de Mar del Plata. Y luego otra vuelta en la que se utilizó el término, la frase, uy, pensé que eran gente del puerto, por eso mandamos a reprimir. Poco feliz que quedaron en el recuerdo de lo que son las represiones pasadas en los meses pasados, y ahora esta nueva acción policial contra distintas organizaciones en el frente de la municipalidad nuevamente. Sí, se hablaba de que era la cuarta o quinta vez que la policía bonaerense cumplía la función de reprimir a quienes se acercaban a protestar o a manifestar diferentes ideas contrarias a las que se estaban manejando desde el oficialismo. Bueno, obviamente la jornada se iba extendiendo, después sí se sucedió un cuarto intermedio en lo que fue el extenso orden del día, como veníamos diciendo, los diferentes órdenes. Y bueno, obviamente esto fue generando que también la gente de la Ciudad Platense, al ver que se estaba calmando todo, se estaba caldeando todo, ¿no?, sobre este tema en particular, decidió que el expediente 1919 se tratase a último término del jueves. Y obviamente la gente de la Unión Cívica Radical y de Frente Provincial estaban en contra de esto, porque obviamente la gente iba precisamente a por eso, a tratar de que eso se apruebe de una vez. Y obviamente pedía que no... Tenía una extensa lista de pedidos también para con este tema. Pero obviamente la gente de San Platense, al tener mayoría y hacer uso de ella, de esa facultad, obtenían las urnas, mal que nos pese, ¿no? Pero eso es, más que nada, está legitimado. Decidió hacer esto, un cuarto intermedio, y la última noticia que tuvimos el jueves fue esa, que se había pasado para este viernes lo que fue el tratamiento del expediente de 1919, con 16 artículos en ella, como escuchamos en el resumen semanal, el primero, que obviamente era la creación del boleto estudiantil gratuito. Esta vez vamos a escuchar lo que fue el post aprobación de este proyecto, que le habíamos preguntado al titular de la bancada de Ciudad Platense si precisamente esa oferta se llevaba a los laureles, y lo escuchamos a Diego Monti. Creo que el que se lleva a los laureles es el Partido General Pueyrredón. Es una vieja lucha que se viene desde hace mucho tiempo. Todas las fuerzas políticas y las fuerzas sociales vienen pidiendo que haya un boleto estudiantil gratuito. El intendente Pulti, a través de su gestión y si todo su equipo de gobierno lo ha entendido de esta manera, ha trabajado responsablemente y transparentemente a lo largo de toda su gestión, y hoy estamos aprobando esta ordenanza, aprobada por todo el bloque, los bloques opositores que integran el Consejo Deliberante y por supuesto el bloque oficialista, que convierte a Mar del Plata y a Batán en las primeras ciudades de la provincia de Buenos Aires en tener boleto estudiantil gratuito. Hablaba recién telefónicamente con el intendente Pulti, quiere sancionarla rápidamente, ponerla en aplicación antes de que comience noviembre. Esto nos llena de alegría. Creo que hay el hecho histórico se da que es una bisagra definitiva en la política de transporte de General Pueyrredón. Es un derecho que se consagra para siempre para todos los estudiantes y los docentes de este partido. Estamos muy contentos, la verdad. De este partido, lo decía por Acción Marplatense o por General Pueyrredón. Bueno, obviamente lo chicaneábamos un poco con la pregunta si Acción Marplatense se quedaba con los laureles de esta jornada, y bueno, buscaba expandir un poco, ¿no?, quitarse un poco de presión al no hacerse tan cargo de lo que fue la aprobación de este proyecto, que obviamente fue presentado por la fuerza del intendente, inclusive, bueno, directamente en manos del intendente Gustavo Pulti, y por eso le preguntábamos si se hacía cargo o no. Y bueno, de todas maneras después termina como redondeando que la militancia y algo así. Después recordemos que cada edil, antes de exponer su voto, da, ¿no?, como un justificativo, los argumentos, y todos buscaban algo más así, desde la epopeya, desde lo épico. Todos se remitieron a la década del 70, la etapa de la noche de los lápices, y después lo que fueron las diferentes luchas, y obviamente los caídos en pos de lo que fue el boleto estudiantil, a priori, ¿no?, después en este boleto estudiantil gratuito que se creó en el Partido General Pueyrredón, no solamente para los estudiantes secundarios y primarios, sino también para docentes y personal no docente también viene incluido, más no así lo que es boleto universitario. Y no, para hablar rápidamente de lo que fue la presentación de Hernán Alcolea en este sentido, su expresión fue que no iba a levantar la mano apoyando este boleto estudiantil gratuito, porque a su juicio se dejaba fuera a los estudiantes que van a las escuelas privadas, y que para él, obviamente, él no era, no sé, se generaba como un vacío ahí, ¿no? Como que no quedaban, que van a su suerte los estudiantes que van a las escuelas privadas. Obviamente, también otro de los puntos en los que se basó el colega para su voto no positivo, ¿no?, como diría un ex vicepresidente, es que también no quedaba claro quién se iba a hacer cargo, ¿no?, del gasto que esto va a asumir para los empresarios. A priori, si no, él decía, si no, se va a hacer cargo los empresarios, quién se va a hacer cargo, si el municipio o si después todo esto va a devenir en que lo paguemos todos, ¿no? Entre comillas, como que bueno, después todo esto se va a redundar en el aumento del boleto de la tarifa plana. Y por eso vamos a consultarlo, ¿no? También en el post voto lo consultamos a Diego Monti, ¿qué iba a pasar? Si se está todo esto previsto, ¿quién se va a hacer cargo del aumento del boleto? ¿O no? Queda plasmado en el proyecto de ordenanza, no se está analizando un aumento de boleto, no se va a analizar la inclusión del tema del boleto estudiantil gratuito en el próximo análisis de boleto que haga el Consejo Deliberante, que lo hará como todos los años en el mes de febrero o marzo. El Intendente Pulte ha tomado la decisión a partir del inicio de su gestión de que el Consejo Deliberante recupere las facultades para otorgar o no aumentos de boleto. Eso lo convierte al Consejo Deliberante a través de sus representantes, que son los representantes de los marplatenses, que tendrán que analizar todos los años si corresponde o no el aumento de boleto. Lo que queda descartado es que el boleto estudiantil gratuito va a ser pagado por el aumento de boleto, de ninguna manera. Como todos los años, dijo el señor Diego Monti. Obviamente, como todos los años de noche en temporada. En febrero o marzo vamos a tener que decir, uy, nos rompieron el tal cual, la tarifa plana. Recordando un personaje de Capusotto, exactamente así es como nos vamos a sentir. Como cada verano, que de repente están todos así de joda y van a pasar su tarjeta colectiva y no le marcan. ¿Por qué? No, le aumentaron el... no sabía. Y en el segmento, ¿no?, de declaraciones del edil Diego Monti, también titular de lo que es la bancada oficialista, decía que el intendente y el oficialismo se había puesto al frente de lo que es, ¿no?, evaluar si se da o no un aumento. En esta declaración como que entendíamos que sí, le van a evaluar un aumento de boleto en febrero o marzo, y ellos decían que bueno, se hacían cumplir lo que es la presentación de una evaluación de aumento de boleto. Y después le preguntábamos a edil Diego Monti si ellos también se iban a encargar de hacer cumplir, como algunas fuerzas le estaban reclamando, las bases del pliego, que para que la gente de AMETAP tenga obviamente la facultad de manejar el servicio de transporte público de pasajeros. Algo que nunca hicieron. Recordemos, no sé. El pliego nunca se respetó al 100%. No juzgues antes de lo que lo diga Diego Monti. A ver, bueno, ¿qué dijo edil Diego Monti? No. 5 años de gestión que llevamos adelante con el intendente Pulti, siempre hemos hecho cumplir el pliego de bases y condiciones. Hoy el sistema de transporte público de Mar del Plata tiene los vehículos más modernos de toda la provincia de Buenos Aires, y venimos a decir de la Argentina. Tiene el sistema de GPS funcionando. Casi todos, en el porcentaje que pide el pliego, tienen la rampa que requieren las personas con discapacidades diferentes. La verdad que apostamos a que el año que viene cada uno de los usuarios pueda tener, a través de un mensaje de texto, cuáles son los recorridos y cómo viene la frecuencia. Nosotros permanentemente le hemos sacado la capacidad que tenían para hacer publicidad en sus coches, que era un reclamo de los vecinos, porque habíamos llegado a la locura de que ya ni se distinguían cuáles eran los coches. Con lo cual, me parece que nosotros venimos trabajando en ese sentido. Siempre el intendente Pulte ha tenido esta política muy clara, muy transparente y de mucha ocupación. Esta es la palabra, yo lo dije recién en el recinto, es ocuparse sobre el tema e ir mejorándolo permanentemente. Ese es nuestro desafío y así lo estamos haciendo. ¿Ha visto usted al señor Billetín? ¿Ves a Gorero? El Diego Monti nos acaba de decir, sin faltar la verdad, que siempre el señor Platense se encargó de hacer cumplir en lo que va de su mandato, de su segundo mandato, o sea, 5 años, de hacer cumplir el pliego de bases y condiciones. Seguramente muchos tenemos un base de pliegos y condiciones y ellos tienen su versión. La paz que tenemos nosotros es la versión apócrifa, y ellos tienen la versión posar. No, nosotros nos dieron la versión extendida, la versión del director, la ideal. Claro. Ellos tienen la versión posta a posta. Pero bueno, sí, así estamos, así nos ve el señor Diego Monti de Acción Marplatense, obviamente defendiendo el gobierno de Acción Marplatense, que hace cumplir, y pónganle comillas, a rajatabla el pliego de el pliego que tiene de la obligación de cumplir los empresarios de AMETAP en la ciudad de Mar del Plata. Antes de pasar a otro tema también que sucedió en el recinto deliberante, destacar que bueno, este viernes empezó la jornada con una carta que elevó al municipio Milce Moller, quien es una detenida desaparecida, que obviamente fue palabras muy emotivas. Obviamente ella desapareció en el 75 cuando se estaba pugnando, ¿no?, por tener el boleto estudiantil, y fue uno de los momentos emotivos a priori de la mañana, que obviamente todos basaron después su exposición en eso y traer a cuenta lo que fue aquellos años de dictadura cívico-militar en Argentina. Después, bueno, obviamente reiterar que en esa jornada de viernes está previsto el homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo al cumplirse de 35 años de su primera ronda en dicha plaza, pero bueno, las abuelas decidieron no, que no se mezclen los temas, que no se mezcle lo que es el tema y el debate, que de todas maneras si hubieran ido las abuelas hubiera sido muy engorroso, porque esto empezó a las 11 y media pasadas y terminó después de las 2 y media. Y si después de eso iban a estar las abuelas, iba a ser como un manoseo muy grande para con ellas, sí. Y está bien que hayan decidido no acercarse al recinto. De todas maneras también, bueno, destacar lo que fue las ausencias para esta votación. Recordemos que, bueno, se llama Platense completo, Frente para la Victoria contó con un recambio, ya que el padre de la edil Verónica Belecerte falleció el jueves mientras ella estaba en el recinto y pidió licencia y fue reemplazado por un concejal suplente. Votó también todo el Frente para la Victoria de manera conjunta el voto estudiantil gratuito. La Unión Cívica Radical, con asteriscos, votó a favor, sí, poniendo el grito en el cielo de que en su momento van a poner los puntos sobre las íes, sobre si este voto estudiantil gratuito después viene un aumento de la tarifa plana. Y bueno, el voto negativo de nuevamente del edil del PRO, Hernán El Colea, que como decíamos, ¿no?, él consideraba que al no incluirse a los estudiantes que van a escuelas privadas, no se está hablando de un boleto estudiantil gratuito para todos, y por eso votaba en contra. Y también en otro de los argumentos que utilizó fue esto, ¿no? Y como no quedaba muy claro quién se iba a hacer cargo del costo, y que para él el costo estaba entre los 2 millones y los 10 millones de pesos en contra de los empresarios que se encargan del transporte público de pasajeros, y por eso su voto en contra. Pero bueno, después también en otro pasaje de lo que fue la extensa jornada por dos, el concejal Hernán Alcolea presentó un proyecto para que se pare por 18 meses, no se esté cumpliendo la ordenanza que prohíbe las fumigaciones en todo el Partido General Pueyrredón, teniendo en cuenta lo que fue su exposición. En un momento fue muy gráfico, puso cual si estuviera pelando ahí, así, un insecticida que según él y según la ordenanza en que está basada la precisamente, ¿no?, dicha legislación local para que no se utilicen pesticidas y demás, tampoco se podría utilizar ni siquiera un insecticida, ya que no está cumpliendo con lo que la Organización Mundial de la Salud dispone. Así que en eso basó su tan polémico presentación, para que en el corto plazo se presente sobre tablas este pedido de proyecto para que se dé un plazo más para que los agroproductores no tengan que ver su tarea disminuida, que de todas maneras, como bien decíamos Nicanor al principio, le vino que ellos hagan una retención de tareas si no haya frutas y verduras en el centro copiado de las mismas, y obviamente están escaseando por estas horas en la ciudad. Sí, una situación que se va a sentir muy fuerte, por lo menos a principios de esta semana, ya que el mercado de la ciudad de Mar del Plata estaría cerrado día domingo. Día lunes, y se viene un paro, señores, en el que si no compraron sus verduras, aténganse a las consecuencias. Estamos hablando del proyecto 1740, por si alguien quiere acercarse al recinto deliberante, a la zona de bibliotecas, y leerlo más precisamente. A preguntar. Claro, sobre lo que presentó Leonardo Alcolea, el proyecto 1740, para que no se implemente por 18 meses la ordenanza que prohíbe las fumigaciones a menos de 1000 metros de lo que es la presencia de ciudadanos que residen en el Partido General, perdón. Las 18.00.38 segundos, Nicanor, Gonzalo Heredia. Ah, estamos justitos con los tiempos. Cortamos con una tanda rápida. Por favor, vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Sin Antecedentes por Efemera Azotea. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora? ¿Y no tanto la segunda? Reviví el programa. Déjanos un comentario o lo que quieras en... Sin Antecedentes, radio, blogspot.com.